Tango, cantados por Manuel Sevillano y acompañados por él mismo. Venga, chiquillo, con toda la cara un catre viejo que tiene. Ya. Que por una mala mujer, que por una mala mujer, me veo en una cárcel preso, ay, por una mala mujer, si me muero carcelero, que nadie me venga a ver. Que nadie me venga a ver, sino la que yo camelo. Yo te doy el mando. Venga, chiquillo, se mata. El mando te doy para que tú mandes. Ay, primita, ¿qué quieres tú de mí? Que soy tísico de pena desde que te conocí. Que soy tísico de pena desde que te conocí.